Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Ya estamos por iniciar nuestro segmento, pero antes nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market, y es un riquísimo pollo en salsa de hongos acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de pico de gallo a tan solo 110 córdobas. Así que si usted quiere apartar este exquisito platillo para este mediodía, recuerde que puede hacerlo directamente desde nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde también puede realizar cotizaciones de repuesto, o bien puede hacerlo vía WhatsApp o llamar a los números 88735507 o el 8742-9887. Así que ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores automotriz en este nuevo año, en esta nueva semana, estrenando mes, estrenando semana. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo iniciaron este nuevo año, Alejandro? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Carlos, Jonathan, Jennifer. Efectivamente, pues este año 2024, deseándole a toda la audiencia, ¿verdad?, que Dios pues nos dé bastantes bendiciones y que siempre nos sigan apoyando, que eso es bien importante, porque los programas obviamente no se pueden hacer si todos nuestros oyentes, nuestros socios no nos escuchan y nos hacen esos aportes que son bien importantes para nosotros como equipo. Creo que este 2024 venimos bastante, o como siempre, ¿no?, pues bien bendecidos, prosperados y en victoria, Jennifer. Creo que hay que tratar de avanzar y proponerse más metas que nos permitan pues irnos consolidando, y siempre agradeciéndole a todos nuestros oyentes que siempre, todos esos aportes que siempre nos están haciendo, pues nosotros nos ayudan a documentarnos, a consultar, y aprendemos cada día más. Buenos días, Giovanni. Buenos días a toda nuestra audiencia, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por este año nuevo, primer programa del año, y que siga Él bendiciéndonos siempre a toda nuestra audiencia, a nosotros mismos, ¿verdad?, para seguir adelante, siempre dando esos tips para sus vehículos, siempre dando consejos, siempre asesorando, ¿verdad?, de todos los repuestos que nosotros ofrecemos, y hacer un buen uso de él, una buena aplicación y también pues una buena instalación, que ese es el propósito de este segmento. Creo que este año también, ¿verdad?, vamos a tener temas muy importantes para dar mayor durabilidad a nuestro vehículo, y creo que vamos a seguir mucho más adelante. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a todos aquí en cabina, buenos días a nuestra audiencia, ¿verdad? Que creo que pues el nuevo año vamos a tratar de entrar en nuevos temas, mena, ¿verdad? A tratar de profundizar más en algunos temas que posiblemente no logramos causar el impacto, ¿verdad?, que hubiéramos querido causar en este año 2023, ¿verdad? En 2024 retomarlos y digamos de un enfoque de la importancia, ¿verdad?, real que tiene, ¿verdad?, en lo que es el manejo, el mantenimiento. Creo que esto, como lo decía don Salmerón, esto es algo que se va reinventando, ¿verdad? La forma de cómo cuidar el vehículo no es lo mismo de como se hacía hace 20 años. Entonces creo que tenemos que irnos actualizando con respecto a esas mejoras que se van haciendo, ¿verdad? Sí, bien, para hoy nosotros tenemos un tema que es bien, bien importante, bien elemental en el funcionamiento del vehículo, como es el tema de freno. En esto, bueno, teníamos nosotros ahí unas causas por las que comúnmente se realizan desgastes irregulares en el funcionamiento, en lo que son las partes de las pastillas, y a veces, por qué no decirlo también, en lo que son las fricciones, lo que se conocen como de tambor, pues en todo ese mecanismo. Pero además de esto, no solamente ver por qué esas causas, sino que también hay en esto del funcionamiento, hay una, podríamos decir, como clasificación, incluso hasta los diferentes tipos de materiales que nosotros aplicamos y que queremos recibir un funcionamiento efectivo, un funcionamiento que nos permita a nosotros en cualquier tipo de trabajo, pues que el frenado sea lo más óptimo. Recordemos que lloviendo tiene un sistema que lo sentís a veces como esponjoso, como un poco que el carro se siente más lento para frenar, pero eso obedece a la calidad o al tipo de fibra que nosotros tal vez estemos instalando. Ahora, esto va en dependencia también siempre, obviamente, de costo. ¿Entendés? Porque ustedes dicen, y nosotros los que conocemos son el orgánico, el que es bimetálico y el que es de cerámica, en el caso de lo que son los tacos de freno. Pero de esto nosotros vamos a aclarar un poco. Cuando nosotros hablábamos, Carlos, de cuánto tiempo más o menos a veces se pueden ir desgastando las pastillas, o que el funcionamiento de esto sea lo más óptimo. Vean, en el funcionamiento de los calipers, mordaza que nosotros conocemos, ellas cómo van a permitirnos que el funcionamiento de eso sea al 100%. Esos pasadores que donde van instalados los calipers, obviamente ellos tienen que estar limpios, tienen que estar lubricados para que efectivamente puedan trabajar a como el fabricante lo tiene destinado. También hay que tomar en cuenta los pistones, que el pistón deba de tener sus polveras y deba de también hermetizarle unos anillos de seguridad, que la polvera le permite que no se le pueda incrustar polvo, algún tipo de abrasivo, e incluso lo que es el agua, que se pueda penetrar y pueda generar algún óxido y se puedan pegar los pistones. Esto siempre se da que al momento del frenado, a veces el consumo de las pastillas no es uniforme. O vas a sentir que cuando frenas puede hacer que el pedal te oscile un poco, o pueda generar también que una de las ruedas también puede hacer que genere un poco más fricción que la otra, pues porque te queda frenado. Entonces, generalmente lo que sí hay que hacer es revisar los pasadores, limpiar los calipers, limpiar e incluso lo que son los pistones, pueden reemplazar lo que son los orines que llevan en dichas mordazas. Pero aclaro, nosotros estamos hablando del sistema delantero. Bueno, en el caso de los que usan tambor, ya es otro tratamiento, pero sí el que requiere bastante que estemos, como dicen, dándole más seguimiento sería siempre a lo que son el funcionamiento de los calipers. Recordemos que ellos, por su naturaleza, siempre los tacos de freno son los que se desgastan más rápido, pues. Pero este es por efecto de que ese sistema es el que te genera mejor frenado que el de tambor, pero sí deben de que, para que todo el sistema trabaje de manera efectiva, obviamente tienen que estar, en este caso, yo diría completo, pues, tanto lo que son el freno de tambor como lo que son la parte delantera de los calipers, trabajando de manera, te puedo decir, 100%, pues, y que no te genere algún tipo de irregularidad. Una, por ejemplo, si una de ellas te trabaja de manera irregular, efectivamente vas a sentir, a veces hasta te puede el vehículo jalar la dirección, te va a generar mayor desgaste, y a veces cuando pasas en calles irregulares o no adoquinados, vas a escuchar, cuando esos pasadores ya tienen desgaste, vas a escuchar como un ruido irregular. Y entonces, pero es que ya entre la mordaza y la base que va sujeta, ellos llevan esos pasadores y ahí generan bastante, bastante ese desgaste y comienza a sonar, pues te comienza a hacer un ruido bastante incómodo, que lo que tienen que hacer, obviamente eso se puede reparar, lo reparas en los tornos y ya te eliminas una cantidad de ruido pues bastante irregulares que sean en este sistema. Pero con esto, alguien también nos preguntaba, Carlos, que más o menos con cuánto tiempo te puede durar una pastilla. Vean, con esto de tiempo, nosotros, yo te digo, no hay quien pueda determinar que más o menos en qué tiempo se puedan decir que se desgasten los frenos, porque va a estar en dependencia de la calidad, va a estar en dependencia de mucho del uso, de la forma como vos también frenes, porque por ejemplo hay quienes ya tienen bastante experiencia, obviamente usan el freno de manera bastante te podría decir oportuna, pues que hay quienes tal vez no requieren de ir frenando, pero el vehículo lo van tocando el pedal y obviamente te va generando desgaste. Pero algunas veces también a veces notas que en un semáforo, a veces cuando te estacionas, estás con el pedal del freno puesto. Generalmente lo que se hace es llegar al semáforo, poner tu bastón de emergencia y liberas el pedal. Pero te digo que es cuestión de ir mejorando algunas malas costumbres, porque, por ejemplo, si te dicen qué rendimiento puedan tener los tacos de freno, estamos hablando de que puede más o menos un estimado entre 48.000 y 100 hasta 100.000 kilómetros. Y te digo que está en dependencia del tipo de taco que vayas a instalar, porque yo he cambiado tacos que pueden tener 2 meses, hasta 3 meses de uso. Pero va a depender mucho, Carlos, del tratamiento, pues, o de la forma de manejo que tengas que hacer. En este caso, pues siempre le sugerimos a Jennifer que trate de usar esos frenos de manera muy moderada, para que esté más o menos te ahorrando y así no estés reemplazando las pastillas pues en todo momento. Con esto te quiero decir de que siempre en los sistemas de freno, siempre cuando nosotros chequeamos no solamente la parte delantera, que es donde van amordazos los calipers, sino también hay que revisar los tambores, porque ellos también requieren de mantenimiento para poder garantizar que el frenado sea de la mejor manera. Y vos sabés que ahí no podemos nosotros decir que me frenen 2 o anden frenando 3 y que tal vez una de ellas no esté trabajando a como debe ser, porque en algunas veces si tal vez no le estás dando esos mantenimientos de manera continua, probablemente tal vez hay pistones que se puedan pegar en los bombillos, en este caso los bombillos auxiliares, estamos hablando de los traseros, o podrían ser los delanteros que ya anteriormente habíamos comentado, pues. Pero sí, todos ellos requieren de ese chequeo, de ese mantenimiento, para poder nosotros garantizar que eso se trabaje al 100%. Ahora recordemos que en determinado tiempo el líquido freno, Carlos, no solamente se va a cambiar hasta que exista una fuga, sino que se pueden ir reemplazando en dependencia de, probablemente te sugieren tal vez unas 2 veces, no sé, cada 2 años, una vez cada 2 años. Sí, estarlo reemplazando, porque recordemos que el líquido de freno, en la medida que está haciendo uso, él está sometido a altas temperaturas y ellos con el tiempo van acumulando determinada cantidad de agua. Entonces, a veces es importante, porque además con el uso, la fatiga, también ellos van manteniendo una cierta degradación en cuanto a la calidad de líquido, pues. Entonces mencionabas vos que pues, tendríamos que reemplazarlo, Carlos, por lo menos una vez cada año, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? No tomamos en cuenta o no notamos el hecho de que el líquido de freno no solo se contamina por efecto de que o pensamos de que como la bomba de freno está cerrada y está todo hermético, menos pensamos que ahí no se contamina, ¿verdad? Sí, es que no entra polvo ahí. La única forma de contaminar el líquido de freno, decimos, es que le echemos líquido de freno, ¿verdad? Ahí al momento que destapamos entra polvo. Y otras veces asumimos que el líquido de freno baja a su nivel por efecto de que se evapora, ¿verdad? Sí, pero realmente muchas veces se debe al desgaste de las pastillas de freno. Entonces, el líquido de freno en su trabajo normal que él hace, lo que hace es inhibir moléculas de lo que es este humedad o agua. Los cambios de temperatura crean dentro del sistema de freno moléculas de agua que esas al juntarse pues ya forman una gota, ¿verdad? Lo que hace el líquido de freno es que esa gota pues la inhibe, pero eso no se detiene, ¿verdad? Es un proceso constante. Entonces el líquido de freno se va contaminando, ¿verdad? Él llega a un punto en el que ya es prácticamente 50-60% de agua, y ya digamos en ese punto ya es algo peligroso. ¿Por qué? Porque ya en ese punto, cuando hay ese grado de contaminación, lo que hace es formar óxido en todo lo que son todo lo que es el sistema, ¿verdad? Entonces, no sé si te has fijado vos que muchas veces los émbolos de los pistones del caliper salen oxidados, salen con marcas de óxido, a veces salen corroídos, y eso pues se debe exactamente a que ahí se acumula lo que es la humedad, y esa humedad va creando corrosión, incluso a veces sale hasta suciedad, ¿verdad? Suciedad pues que se genera efectivamente por lo que es la presencia de agua. Entonces, como indicaba Don Salmerón, ¿verdad? Lo más ideal, lo más adecuado, cambiarlo una vez al año. Otro contaminante, Carlos, también es la parte de la ulería, lo que son los retén, los kits de reparación, ellos también van sufriendo desgaste. Los sellos de hule que sí, lleva el sistema. Exacto, entonces van sufriendo desgaste también, y eso va soltando pues aquello que aparte moléculas. Partículas de hule. De hule. Y van contaminando también lo que es el líquido de freno. Eso se tiene que hacer como decimos una vez al año, hacer una total extracción de ese líquido de freno y dejarlo pues al 100%, Carlos. Otra cosa elemental, Carlos, es la parte de los kits de mordaza, todo lo que es la parte también, los resortes, los pasadores, toda esa parte también hay desgaste, y es la parte que menos le ponemos importancia. No cambiamos ese kit, compramos el vehículo, quizás hasta lo volvemos a vender, Carlos. Lo vendemos y nunca tocamos esa parte, pues. Sí. O lo adquirimos ya de uso y tampoco tocamos esa parte. Y sí existen esos elementos que se pueden reemplazar. En el caso de acá de nuestras tiendas, pues nosotros tenemos lo que es en la marca Guante, el kit de mordaza de la rueda delantera de Nissan Sentra, de la Frontier, de la Hilux, toda esa parte, todos esos elementos los tenemos, Carlos. Aún la parte en la parte de la campana, hay elementos también que son reemplazables, y sí lo tenemos, Carlos. Creo que para el León tenemos parte para ese vehículo, tenemos para Atos, que es casi similar. Yo creo que eso es compatible, exacto. Entonces tenemos esos elementos que son eso, cada día trabaja y se va desgastando, y eso también hay que ponerte mucha importancia. Sí, es que cuando hablamos de todos estos componentes, Carlos, Giovanni, estamos hablando de los pasadores aquí de anclaje, estamos hablando de lo que usan tambores, ¿verdad? Sí. Todos los resortes, recordemos que cuando frenamos se dan altas temperaturas, entonces esos resortes obviamente están sometidos a ese calor, y entonces con el tiempo son resortes que los estás cambiando, te puedo decir, hasta más de 10 años de uso, y entonces a veces se reemplazan hasta que se quebraron o generan alguna capa de óxido y comienzan ellos a estirarse, entonces ya ellos no están haciendo su trabajo de recuperación a su posición inicial, porque cuando vos frenás, él abre, pero debe nuevamente regresar a su punto inicial, y ya todos estos resortes fatigados, obviamente eso ya no te sirve. Entonces sí, me parece valedera tu observación, que cuando reemplacemos todo el componente, que estamos hablando de unos que llevan resorte arriba con su regulador, lleva un resorte abajo y los y donde van sujetando la fricción, que son los pasadores de anclaje con su resortito y unos platos que llevan, todo eso lo venden completo, el kit. Así es. Y entonces me parece que sí es importante, porque algunas veces los reguladores, con el tiempo, la parte dentada ya no lo puede regular porque el dentado ya está dañado. Y entonces eso pues no le cae mal cuando nosotros hacemos ya esos reemplazos, porque efectivamente estás invirtiendo para tu seguridad, estás invirtiendo para que andes unos frenos trabajando en óptimas condiciones. Y yo quiero también aclarar un poco con respecto, nos decían de que si la instalación de esas pastillas que se pegan, pues que se van a pegar así de manera artesanal, pues se puede, pero no se debe, pues, pero quien no quiera hacer, es valedero. Si lo puede buscar nuevo, sí, es más, es mejor, claro. Si no lo encuentra, pues última opción. Sí, pero a veces es más recomendable hacer esa inversión, porque si cuando llueve, generalmente ese tipo de fibra lo que hace más bien es absorber el agua y se pone el pedal como duro, esponjoso, en realidad no tenemos un frenado efectivo, y además de la pega, ¿verdad? Lo que hacen es que en los extremos le pegan dos remaches. Y entonces recordar más cuando son aplicables para el sector selectivo, efectivamente lo está sometiendo a un trabajo de mayor carga. Recordar que incluso esos tacos, le meto una jornada de trabajo todo el día, lo meto a lavado, le cae agua, y eso estás hablando que es cada día. Además de eso, no solamente los tacos, sino que también lo que son los materiales, como los discos, las campanas, y todo eso van sufriendo esos cambios de golpe. Obviamente tiene un impacto en lo que es la parte de los materiales. Algunas veces ellos sufren algunos tipos de fisuras, y hay discos que se pueden llegar hasta quebrar, pues. Pero es producto de esos cambios bruscos de temperatura, que lo más viable a veces, pues uno llega... Algunas veces cuando el lavado está lleno, pues te sale bastante, como diría, como ganancioso cuando estás esperando un tiempo determinado para que te toque tu turno. Pues. Sí, porque es mejor, Carlos. Yo he visto donde los han lavado los vehículos, por ejemplo, y vas a ver donde están la fricción, los tambores, el vapor que sale, y es porque efectivamente ese carro andaba obviamente trabajando, y ese cambio brusco de temperatura va a tener un efecto que puede impactar pues en la parte negativa en el funcionamiento del freno. Y creo que eso hay que tomarlo bastante en cuenta, pues, para poder siempre, como dicen, andar con un freno en óptimas condiciones. Bueno, nos vamos con nuestra primera pausa y ya regresamos. La máquina del tiempo. Oh,

Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y un minuto. Bueno, así es. Estamos totalmente en vivo por el 92.3 FM. Y bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Y para darle continuidad en el asesor automotriz, vamos a estar hablando un poquito de las bombas de freno. ¿Qué es una bomba de freno? ¿Para qué nos sirve una bomba de freno? Estos detalles y muchas más especificaciones nos van a dar nuestros asesores el día de hoy. Claro que sí, Jonathan. Bueno, la bomba de freno es la encargada de ejercer esa fuerza hidráulica y necesaria para detener nuestro vehículo. Claro, eso va mediante una presión que se ejecuta a lo que estamos hablando, a lo que son las pastillas de freno y a las zapatas de freno. Pero en sí, don Salmerón, ¿cómo saber si esta bomba de freno ya nos está dando falla? Bien, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros oprimimos el pedal del freno, uno no es efectivo en el frenado. Hay otra causa, que sentí que el pedal frena, pero comienza a desplazarse en la medida que vos frenás, ¿verdad? Y cuando él está en buenas condiciones, obviamente vos frenás, pero el pedal queda en una posición estática y no tiene por qué desplazarse. En este caso, algunas veces, para comprobar si a lo mejor hay pérdida de presión de la misma bomba, a veces uno despega lo que es la parte de la bomba de freno entre el vacuum y la bomba, solo se para sin desmontar tubo, ¿no? Y vas a notar de que sí, algunas veces es probable que exista fuga de la bomba. Y cuando sean esos casos, incluso contamina lo que es la parte del booster o vacuum, porque esa filtración, esa merma que tenés del líquido, la deposita en la parte de esta pieza, pues, y como es un componente de lo que es el sistema de freno a corto plazo, entonces esa membrana, lo que es el se conoce como diafragma, Carlos, pues se daña, y entonces pues ya hay un poco más, los costos también se van elevando. Recordemos que las bombas de freno probablemente sean lo que son todo lo que es el kit de reparación, en lo que son algunas bombas que pueden hacer esos trabajos, pero otro probablemente sea tal vez el mismo cilindro de la bomba, que algunas veces sí, ya ella está con lo que nosotros conocemos como que esté cascada, como que ya tenga algo que va a generar desgaste en lo que son los empaques, entonces sí, ya no te sirve. Pero ella, recordemos que el cilindro debe de estar en condiciones, pero lo que es la superficie se miran pero lisa, no debe permitir que a la hora que se desplace el empaque o el pistón o el émbolo, ¿verdad?, pueda generarle algún desgaste o alguna pueda quedar como, te puedo decir, como deformado el empaque, que entonces ahí pierde presión. Y lo que sí habría que hacer es hacer esa comprobación, es decir, no se desarma, revisar el estado que está y valorarlo, pues si no, cambiar el juego de reparación. Entonces sí, está solamente eso lo dañado, pues ahí corregimos, pero si no, tendrías que reemplazar lo que es la bomba central de freno. Pues en este caso, siempre hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que es la que te va a garantizar el frenado de todo lo que es el automotor, y el que te va a mantener las condiciones del mismo, pues, en buena, que te trabaje al 100%. Recordemos que cuando ya hay deficiencia, efectivamente puede hacer que, si ya nosotros ya corregimos lo que es el pedal de freno, perdón, lo que es la bomba de freno, habría que revisar los diferentes otros componentes, pues, que fue lo que inicialmente hablamos, de que eran los diferentes, o pueden ser los bombillos, o a veces puedan ser también. E incluso cuando el pedal de freno también se va un poco, ha pasado ese fenómeno, Carlos, que lo que son las mangueras de freno, que se como que se soplan, entonces generan ellos como popa, entonces frena, se sopla, y ahí obviamente el frenado nunca va a ser que te vaya a dar lo esperado, pues, para que vos tal vez lo andes en buenas condiciones. Por eso siempre a Jonathan le decimos, busca cómo cambiar todos esos tipos de componentes que están con problemas, Jonathan. Y si la bomba tiene problemas, ya sabes dónde puedes comprarla. En Fénico, en Fénico Taxi, hermano. Ahí tenemos de diferentes variedades, de, creo yo, ¿verdad? Para los, para el Yaris, para el, incluso para el 2NZ. Ya he comprado allá en Fénico Taxi. Y nosotros no solamente estamos en la parte de lo que es la línea Hyundai Kia, sino también tenemos otros tipos de marcas que son las que hemos estado ofertando, como que también para la línea de todo lo que es la parte del Toyota, que son efectivamente de alta calidad, pues no tenemos ninguna objeción. Quiero decirte de que dentro de esto también una característica que tenés que ir valorando, Carlos, es que cuando a veces en el depósito vos ves que se pone, comienza a liberar y se pone como oscuro, negro, entonces vos no puedes estar solamente reemplazando el líquido, porque efectivamente cuando ya eso comienza a darse, ese proceso, es porque parte ya de los componentes de todo el kit de reparación ya obviamente están presentando algún tipo de problema. Así es. Siempre que una de las indicativos de que el líquido de freno esté, digamos, ya necesita ser reemplazado, es el cambio de color, ¿verdad? Creo que esa es una de las principales causas por las que estos vehículos vienen ahora con líquido de freno blanco, ¿no? Porque es más fácil reconocer cuando ya tienen presencia de algún de algún tipo de contaminante. Entonces en ese momento, pues, hacerlo, lo que se debe hacer, ¿verdad? Realizar la sustitución completa del líquido de freno. Entonces, este cambio, esta sustitución del líquido de freno, tanto de lo que es para freno, ¿verdad?, como para lo que es el clutch, creo que se debe tomar como un mantenimiento preventivo, man. O sea, no esperar, ¿verdad?, a que se dañe o que tenga fuga un caliper. Incluirlo en el mantenimiento que se hace. Mantenimiento, sí. Digamos, como se hace lo que es el refrigerante. El refrigerante lo cambias una vez al año. Incluirlo ahí también, el cambio de líquido de freno, una vez al año, una vez cada 2 años. O cuando observemos este cambio de color en lo que es el líquido que andamos usando, ¿verdad? O cuando tengamos algún problema de ¿cómo se diría? Digamos que nos dé un problema de fuga, por lo menos un caliper, un bombillo, que la bomba de freno te presente fuga, entonces aprovechas para sustituirlo completo, ¿verdad? Esto, pues, te va a incurrir en un poco más de gasto, va a gastar un vasito de líquido de freno, es lo que se lleva el sistema de freno, o sea, bueno, casi depende del tamaño, vehículo. Sí, porque por ejemplo solo en los caliper, si vos los desmontás, que te puede llevar casi una botella, y si hablas de todo el sistema, puede ser que te dé las dos. Ya, sí. Y sería eso, y pues evitamos digamos, tener algún problema de seguridad, porque esto pareciera que estamos hablando de que mantenerlo limpio, que ande bien, que se mire bien, que no esté contaminado. Pero no estamos llegando al trasfondo, ¿verdad?, de esto, ¿verdad? Estamos hablando de seguridad, ¿verdad? El líquido de freno, entre más contaminado ande, menos efectivo va a ser al momento de una frenada, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de seguridad, ¿verdad? La sustitución del líquido de freno tenemos que tomarla como un tema de seguridad en nuestro vehículo, un tema de frenado eficiente, y no tanto el hecho de que gastemos más o menos líquido de freno, sino que nos permita tener un frenado óptimo, este mantenimiento del sistema de freno, ¿verdad? Con un simple cambio de líquido de freno, puedo lograr mantener mi frenada en óptimas condiciones, ¿verdad? Creo que ese sería el mensaje, ¿verdad? Sí, es que cuando al inicio del programa hablábamos de que cuando hablamos de freno, estamos hablando de seguridad. Estamos hablando que es el sistema que lleva la responsabilidad de poder, obviamente, de tener el vehículo. Y te puedo decir, todos los elementos o componentes para que un vehículo funcione son importantes. Pero te puedo decir, si el sistema de dirección anda un poco irregular, es cierto que es peligroso, pero anda un poco despacio y tal vez no salgas muy largo, está bien, pero el freno, más si no andas en emergencia, es elemental, pues. Hay ahora una gran seguridad porque también hoy en día las bombas ya son de doble acción. Antes, hace muchos años, venían bombas de lo que llamábamos sencillas, Carlos, de un solo circuito, que si se rompía una manguera, se rompía un tubo, entonces el carro quedaba totalmente sin freno. Hoy en día se te puede dañar, por ejemplo, en la parte delantera, una manguera, fuga de un caliper, y entonces ese sistema obviamente es el que va a perder presión, pero si frenas vas a sentir que por lo menos el sistema de atrás te va a frenar con deficiencia, pero va a parar. Entonces, si uno determina que hay problemas, tenés que con mucha precaución moverlo, pero sí vas a traer del 100% prácticamente un 50% de efectividad en el frenado, y creo que es lo más seguro, es moverse, pero con mucha precaución, pues, para poder no quedarse varado en cualquier lugar. Además de esto, ya hablábamos un poco de la importancia, ¿cierto?, del reemplazo del líquido de freno. Pero recordemos que todo lo que es la tubería, las mangueras, todo lo que son, incluso ya cuando llegan los diferentes componentes, bombillas auxiliares, etcétera, el líquido debe de ir entre más limpio, es mejor, y así nos podamos evitar cualquier tipo de problema. Una de las recomendaciones que queríamos hacerle, para que a veces con el tiempo, cuando las pastillas comienzan a tener desgaste, obviamente ellas comienzan a bajar del espesor. Entonces los pistones obviamente comienzan a desplazarse y comienza a bajar un poco el nivel del líquido. Pero cuando pasa esto, pasó así, un cliente que llegó, pues una dama dice, bueno, mire, me anda una luz encendida. Cuando yo pongo el bastón de seguridad me enciende esa luz, pero ahora no está puesto y está encendido. Pero pues no es nada alarmante, pero sí, lo que te dice es que debe, si no hay problema con el bastón, digo, que se haya pegado algún cable, alguna cosa, entonces hay que revisar el depósito del líquido de freno, que probablemente ande debajo de su nivel, porque él lleva una boya donde te dice que si ya está por debajo del mínimo, entonces hay que echarle. Entonces sí, hay que completarle para que no quede totalmente sin líquido, porque creo que es bien importante, porque algunas veces ya los iconos que te aparecen en los tableros te ayudan a poder auxiliarte, y así no poder tener algún inconveniente, pues, y creo que es bien importante. Creo que en esto de que habíamos hablado anteriormente nosotros de los diferentes tipos de, en las clasificaciones de los tacos de freno, que hablamos de los que son los orgánicos, los bimetálicos o los que son de cerámica, esto pues efectivamente ya ahí va a depender mucho de la parte económica del cliente, y que pueda también sentirse seguro de que al poner un buen repuesto va a poner más seguridad, más garantía en el funcionamiento del vehículo. Creo que eso es bien importante, porque a veces lo barato pues no puede salir caro. Así es. Más cuando tal vez esas pastillas, hay vehículos que, recordemos, no solamente usan pastillas en la parte delantera, sino que también utilizan en la parte trasera. Entonces prácticamente las cuatro ruedas ya utilizan lo que es el sistema de pastillas. Entonces el frenado es mejor, es más efectivo, pero sí existe el desgaste de ellas un poco más rápido que los que usan tambor, pues. Pero creo que debemos de tratar de instalar el repuesto el más adecuado, el más que te vaya a garantizar y te dé seguridad para efectos de que puedas tener, como dicen, un buen confort en cuanto tengas que frenar, pues. Recordemos que el VAC con todo eso puede andar en buenas condiciones, pero si pones un taco que es de mala calidad, vas a frenar y el carro va a sentir que te para, va a sentir como que va duro el pedal y el vehículo se desplaza. Y te cuento, hay unos vehículos, hace ya muchos años, recuerdo una Isuzu, en X taller dieron a pegar los tacos y no le pusieron uno original o uno que fuera de buena calidad, y cuando frenas el carro paró, pero cuando ya tenía que tal vez desplazarte más velocidad, vos frenabas y el carro no lo paraba. Entonces hay algunos vehículos que requieren de bastante, yo diría, responsabilidad a la hora de poder instalar un repuesto que sea el más adecuado. Porque a veces por un percance pues podemos después lamentarnos, y creo que es bien importante. Creo que dentro de los temas también, Carlos, teníamos nosotros lo que era el sistema de enfriamiento y clasificación, para ver si lo... Claro que sí, don Salmerón, nos hacían una consulta referente al sistema de enfriamiento de nuestros vehículos. Carlos, nos preguntaba cuáles son esos elementos. Nosotros estamos acostumbrados pues a solo saber de que vamos a echar este refrigerante, pero ¿cuáles son esos elementos que hacen que nuestro motor se mantenga a una temperatura adecuada? Bueno, estamos hablando del sistema de enfriamiento, ¿no? Sí. Prácticamente pues tenemos varios componentes, ¿no? Tenemos radiador, bomba de agua, tenemos las mangueras, termostato, mena, el propio switch de temperatura, que es el testigo que nos indica en la parte del tablero a qué temperatura está el motor. Tenemos internamente hay un radiador que es el que se usa para la calefacción, mena. Ese radiador va conectado a lo que es el sistema de enfriamiento, mena. Entonces es parte de él. Muchas veces la falta de mantenimiento causa de que ese radiador presente fuga y empieza a liquear por ahí lo que es refrigerante. Entonces es parte importante de lo que es el sistema, ¿verdad? Incluso el tapón del radiador y el recipiente de expansión o el recipiente auxiliar de refrigerante, esa es parte importante de lo que es el sistema de enfriamiento. Y algo importante, una pieza importante del sistema de enfriamiento es el refrigerante, ¿no? Muchas veces lo tomamos como algo digamos, algo que se puede sustituir por agua, por agua desmineralizada, ¿ya me entendés? Entonces el refrigerante adecuado dentro en el vehículo, el que trae el vehículo, es una pieza importante de este sistema, ¿verdad? Este refrigerante debe evitar de que en el sistema se cause corrosión, que tengamos este exceso de lo que es este óxido, ¿verdad? Porque trae inhibidores de óxido y que se mantenga, ¿verdad?, el sistema en buen funcionamiento. Tenemos dentro de este sistema también la bomba de agua, ¿no? La bomba de agua, que es la encargada de mantener la presión y la circulación dentro del sistema. Entonces, todo esto, digamos, tiene que estar en una revisión periódica. Las mangueras pueden sufrir corte, ¿verdad? Se pueden dañar por efecto del tiempo, por efecto del calor. A veces se hinchan las mangueras del radiador. Hay una brida metálicas que conectan estas mangueras, las mantienen en las boquillas y se mantienen fijas. Estas bridas muchas veces se dañan, mena, se expanden y ya no se cierran. Entonces por ahí empieza a dar liqueo. Entonces es un digamos, es una serie de componentes que se tienen que verificar, ¿verdad? Que se tienen que estar verificando. Y esto sin tomar en cuenta, ¿verdad?, todos los conductos internos que lleva el motor, ¿verdad? Que estos conductos son parte importante de lo que es el sistema de enfriamiento. Un solo conducto que esté obstruido puede causar de que el motor se recaliente, ¿no? Entonces todo el sistema en sí, ¿no?, tiene varios componentes. No hay uno más importante que el otro. Todos son de suma importancia en lo que es el sistema de enfriamiento. Si falla el termostato, vas a tener problemas. Si falla el refrigerante, vas a tener problemas. Si falla el radiador, si falla el tapón del radiador, ¿no?, vas a tener problemas. Entonces, es algo pues que se tiene que estar en constante revisión, ¿verdad? Este sistema sufre muchas veces alteraciones o eliminación de algunos elementos, Salmerón. En este caso, ¿qué elemento usualmente que no debería de ser, elimina? Bueno, todos los componentes que usan en el sistema de enfriamiento son, te puedo decir, elementales, son importantes, nada puedes omitirlo. Más bien, en algunos casos, cuando hay algunas de ellas que lo omiten, es porque quieren economizarlo o porque el carro anda funcionando bien, entonces no le pasa nada. Pero te puedo mencionar, hay varios. Hay algunos que se les quiebran los difusores, se lo quitan, sigue funcionando el carro. Se pegó el termostato, se lo quitan, sigue funcionando el vehículo. Y te puedo decir, algunas veces se dañó el que controla el fan, lo ponen directo, ya no se lo instalan, ya estoy mencionando tres pies. Que si botó el líquido refrigerante y lo omitimos y le echamos agua, seguimos deteriorando el vehículo. Entonces, si vos te das cuenta, hay un momento que degeneras todo el sistema, pues, y cuando vos tenés algún daño, te puedo decir que las cosas se te van a empeorar. Una de ellas, un ejemplo, cuando ya se produce el recalentamiento, que tenés que desmontar culata, entonces ya no vas a corregir solo un problema de que te ocasionó el daño del empaque por alguna razón que se ha dado, y que obviamente recae responsabilidad en lo que te dije, en esas cuatro partes que generalmente hacen, pues, que las omiten. Que por ejemplo, desmontar la culata, y entonces ya el agua, ella hace su trabajo. Entonces, para hacer el proceso de oxidación, y después vamos al proceso de corrosión. Y no solamente en la parte de lo que es la culata, en todo lo que es la parte del block, vos vas a encontrar, cuando, por ejemplo, nosotros desarmamos motores, cuando te toca ya, tal vez vas a armar, vos tenés que estar limpiando bien todas las partes de las cavidades del block en donde circula el refrigerante, porque ya ahí no anduvo refrigerante, sino que fue agua. Y suelta en algún tipo como arenilla, Carlos. Suciedades, herrumbres, que tenés que obviamente lavarlas, porque eso con el tiempo no solamente te daña estas partes, las mangueras, que son, a pesar que es un material totalmente diferente al metal, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que en la parte interna las pone amarilla el óxido, sí. Incluso las pone tostadas, las comienza también a hinchar. Ellas al final pueden explotarse y te puede ocasionar un daño, pero bastante de impacto en lo que es el funcionamiento del vehículo. Entonces, cuando hablamos de sistemas de enfriamiento, es bien importante que todos estos componentes estén trabajando, como dicen, de manera coordinada. Y te quiero, algo que se me está escapando es que no creas que solamente estos componentes sufren problemas. La bomba de agua, que es una pieza que va instalada, así como el termostato, como otras piezas que obviamente tiene el sistema. Ella, creo que hace poco estuvimos también un poco, comentamos de esto, que la bomba de agua, lo que son las paletas, te digo, las he visto que se desintegran. Vos montás la bomba y no hay nada, solo está el vástago del eje donde ellas iban incorporadas. Y entonces me pregunta, ¿qué hicieron esas aspas? Hermano, pues se desintegraron, porque no encontrás nada en la parte interna. Entonces, cuando vos buscas alguna falla y decir, bueno, hay temperatura que se está elevando y me está ocasionando que se pueda tal vez dañar el motor, entonces comienzas a revisar y no hay fuga en ninguna manguera, no hay fuga, te puedo decir, porque hay mangueras que tienen conexión a la calefacción, no hay fuga ahí, no hay fuga de mangueras que van hacia la parte del manifold, etcétera. Pues entonces, si no hay fuga y tampoco no hay fuga a la parte interna del cilindro, entonces, y te está calentando, decimos, pero ¿qué pasa? Obviamente, si la bomba no tiene esas paletas, no va a haber circulación del agua, del refrigerante. Entonces, eso está estancado. Al estar estancado, obviamente va a haber un efecto donde la temperatura no la puede disipar y va a mantenerse, como dicen, en un comportamiento que al final baña el motor, Carlos. Sí. Entonces, lo que decía Carlos, pues sí tiene totalmente la razón, de que nosotros podemos, totalmente estamos claros y sugerimos que ninguno de los componentes que hemos mencionado pueden eliminarse, pues, así de manera tan tajante. Y lo otro, de que estamos nosotros minimizando la vida útil del motor. Es importante, y ustedes lo pueden comprobar cuando se desmontan los termostatos, ustedes van a ver en en una parte de la circunferencia del termostato te aparece la temperatura del mismo. Significa que el fabricante construyó ese motor para que pueda funcionar. Hay unos que están 82, 84, 88, 92, etcétera, pues. Entonces sí debe de trabajar al 100% con refrigerante. Tal vez ahí Carlos nos pueda apoyar cuando dice, bueno, es que mi carro anda refrigerante verde, pero le puedo echar del rojo. Entonces me decía alguien de que sí, hay algún problema. Entonces, tal vez ahí no puedes aclarar un poco, pues, para que nuestros oyentes queden bastante claros de ese punto. Bueno, realmente el color de refrigerante no tiene algún tipo de significado, ¿verdad? Realmente lo que tenemos que buscar es que tenga la protección adecuada, pero siempre existe, digamos, la recomendación tanto de los fabricantes de refrigerantes como de los fabricantes de motores, que el vehículo, pues, hay un refrigerante específico para él, ¿verdad? En el caso de nosotros contamos con los refrigerantes con el color que trae generalmente la marca Hyundai. Estos refrigerantes están en la marca Cerex, que es una submarca de lo que es Valvoline. Entonces, nosotros tenemos refrigerantes para lo que es la línea Hyundai, Kia, los Toyota, y otros tipos de refrigerantes, ¿verdad? No sé si podemos dar ahí una pequeña información, ¿verdad?, a nuestros clientes sobre los tipos de refrigerantes en marca Cerex que tenemos para, pues, que no vayan, digamos, a pensar de que porque el vehículo anda un rojo y le van a meter un verde, sino que echen el... Entonces tenemos el que es para vehículos asiáticos en rojo y para vehículos asiáticos en azul, ¿verdad? Y tenemos el de uso pesado, que es para vehículos de diésel. Esto lo puede encontrar en toda nuestra red de tiendas, Mena. Sí, así. Usted puede ir y pedir el que más le convenga, ¿verdad? De hecho, los refrigerantes traen para las marcas que aplican, son, digamos, piezas originales. Los refrigerantes vienen de fábrica en ese color y pueden, pues, solicitarlo, ¿verdad?, en marca Cerex de Valvoline, Giovanni, para que incluso tenemos otros tipos de refrigerantes, ¿verdad? Tenemos el Valvoline que es el verde, que es el común, ¿verdad?, que cuenta con todos los parámetros de protección. Tenemos refrigerante en marca móvil también, pero como le decía don Salmerón, ¿verdad?, para no perder la línea de original del vehículo, pues también estamos ofreciendo este tipo de refrigerante, ¿verdad?, para mantener, digamos, lo que el vehículo trae de fábrica. En un minuto rápido, Carlos, si yo llevo mi vehículo y mi termostato, digamos, es de 88 grados, pero me recomienda bajarle a 82, ¿eso qué perjuicio podría tener? Porque lo que van a decir es por el clima, que es caliente, cambiarle el termostato a una temperatura más baja. Bueno, Mena, realmente lo que te podría mencionar, ¿verdad? No sé si don Salmerón, pues, estará de acuerdo con esta apreciación, ¿verdad? Lo que es el clima afecta al motor en lo que es el arranque, ¿verdad? El clima, por eso, pues, las recomendaciones del uso de lubricantes 5W, 10W, 0W, por efecto de que la temperatura de arranque es la que realmente afecta al motor, porque ahí es donde se producen los mayores desgastes de lo que es el motor, ¿verdad? Ya el vehículo en uso, ¿verdad?, ya él llega a una temperatura y esa temperatura, el ambiente externo no la cambia, ¿verdad? El vehículo trabaja, te lo voy a decir así, ¿verdad?, a entre 80 y 100 grados de temperatura, dependiendo del lugar. Entre más cerca de las cámaras de combustión se encuentre, el motor va a estar más caliente. Recordemos que las cámaras de combustión están a temperaturas prácticamente de derretimiento, ¿verdad? Estamos hablando de 150 grados. Entonces, digamos que lo que hace el termostato es mantener la temperatura en el sistema, ¿verdad? Una variación, digamos, de 4 o de 6 grados, en el arranque te puede afectar, pero en el funcionamiento no te afecta, ¿verdad? No, el vehículo no va a trabajar ni más caliente ni más frío porque tengas esta diferencia en el termostato. No sé, don Salmerón, alguna experiencia que haya tenido usted con respecto a este tema. Sí, bueno, yo creo que ya nos está tocando el banderillazo rojo, ya, pero de manera rápida, el termostato, obviamente, quien nos va a garantizar es que sea ese rango de temperatura que el fabricante ya tiene estipulado. Recordemos que el anillo a esa temperatura él se dilata, pues. Entonces, si le ponen uno que esté por debajo de lo que el fabricante dice, yo me parece como que no está bien la cosa. Yo creo que por eso las especificaciones de todos los vehículos ya están determinadas y no podamos nosotros andar modificando nada. Que creo que a veces cuando compras, a veces compramos con la circulación, compramos algunos repuestos, pero que sí, que sean y se ajusten a lo que el fabricante te dice, pues, porque un ejemplo, yo no le puedo poner un termostato a un vehículo que está tal vez determinado por 82 para 92. Es bastante. Entonces, y además de eso, que el anillo, obviamente, él sufre su variación por las temperaturas y no puede estar ni por debajo ni por encima. Pues pienso que hay que ponerle siempre lo que el fabricante te dice. Creo que es lo más saludable. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Y recuerde que el día de mañana tenemos nuestro segmento El Asesor Cooperativo a las 8 en punto de la mañana. Así que estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores automotrices, Giovanni Mena, Carlos Busto, Alejandro Salmerón, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.